Señorita, quisiera pues saber si ha pasado, va a llegar el bus o no. No, por eso ahorita le estamos comunicando. Les han dado un vale nomás, como es gratuito, les han dado, digamos, unos 200 litros, ¿no? Para circular. Ahora se les ha acabado la gasolina, entonces les han ordenado replegarse nomás. Y mañana otra vez, también otro tanto de gasolina, igual también de 9 hasta las 7, 6 de la tarde va a ser. Ah, o sea, desde la mañana hasta... Hasta la tarde. Y... ¿Como hasta hace rato? Sí. Una hora. Es que la gasolina, hasta eso nomás les ha alcanzado. Ya. Yeah. Porque seguido han dado vuelta y vuelta en su gasolina. Yeah. Y ahora mañana van a correr también. Mañana otra vez van a empezar también. Ya, en la noche no hay todavía. No todavía, como están experimentalmente. Sí. Entonces les dan, digamos, un plazo, digamos, unos 100 litros para que gasten. Como es gratis. Se acaba su gasolina, tienen que replegarse. Y eso es cierto. Ya. Estuve esperando ese llamado y me dicen, ya se acaba la gasolina, nos han ordenado replegarnos. ¿Y en el sector norte lo mismo o es aquí en nuestra? No sé, ahorita. De esta ruta se le ha acabado la gasolina, sí. Por eso se replega. Las otras rutas no sé. Ya. Sí, este punto, ¿hasta dónde llega? Hasta el final. Hasta Cruce Ventilla. Cruce Ventilla. Sí. En el medio hay paradas. Sí, cruzan, creo. Hay otra parada, van a San Roque, van a... Hay otros, para todo ese lado está lleno. Te han hecho la fila, sí, entonces. Sí, mil disculpas. Nosotros igual nos sentimos mal, pero ni modo, su vale ya se había acabado un tanto, nomás también el sandado. Como decir usted, ya vas a casar esto hoy día, entonces se ha acabado y te han tenido que replegar. Ya, gracias, hermana, sí. Gracias. Ya, hermano, su comprensión. Y así hemos observado que, por ejemplo, en la parada del sector de Ciudad Satélite, donde se encuentra la estación del teleférico, no existe la parada de los buses salir debido a que desde la mañana hasta a escasas 6 horas, 6 de la tarde, es 18 horas, el bus estaba tranquilamente realizando su trabajo. Sin embargo, ya entrada la noche ya se les acaba el combustible y ya no han podido operar en el tramo que correspondiente al sector sur de la ciudad del Alto. Entonces, lo que ocurre. Acá en el sector de Ciudad Satélite había bastantes vecinos, vecinas que estaban realizando su fila, una especie de fila para esperar y ir, ¿no? Rumbo a sus destinos. Sin embargo, se han quedado muchos de los vecinos frustrados por no poder subir al bus. Entre ellos nos encontramos, por ejemplo nosotros, espero que mañana podamos realizar nuevamente un recorrido y verificar esta ruta que está realizando el bus Sariri.